Tenemos en línea a Nicolás Ruciani, que es el encargado de semaforización de aquí, de nuestra ciudad de Tandil. Buen día, Nicolás, bienvenido a BCO Radio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Nicolás. Bueno, yo sé que estás trabajando ya desde muy temprano hoy. Sí, arrancamos temprano nosotros. Arrancan, me dijiste 5:30 de la mañana. Sí. 5:30 de la mañana, bien. ¿Poniendo algún semáforo nuevo? Estamos colocando un semáforo en Liniers y Falucho, ¿sí? Otro en Aeronáutica Argentina y Darragueira. Bien, Liniers y Falucho, Aeronáutica Argentina y Darragueira. Bien, lo primero que te voy a preguntar es, cambiaron el color en el que están pintados los semáforos, ¿verdad? Sí, hace un par de años ya se pintaron grises y negros por un tema de la contaminación visual. Ajá. Para que llame más la atención el color que está prendido y que pase más desapercibido el poste, que no significa nada. Claro, para destacar los colores de las luces que nos marcan televisión, paso, claro. Estamos poniendo casi toda la ciudad, ya tenemos LED colocados, ¿sí? Tenemos más de 2.100 LED puestos en la ciudad. Ajá. Este año vamos a terminar con la totalidad, nos quedan alrededor de 60 nada más lámparas funcionando. Claro. Así que bueno, este año terminaremos con eso. Bueno, y ahora contanos un poco cómo es el tema de la sincronización de los semáforos. ¿Cuáles son las avenidas que tienen los semáforos con onda verde? Las avenidas de Tandil, todas. Todas. Empezando de Falucho, Avellaneda, ¿sí? Rivadavia, Perón, Santa Marina, Colón y Bolívar. También se le agregó, se le van agregando extensiones. Claro. Tenemos ahora la última que se hizo, que teníamos España y Marconi, se agregó Espora. Claro. Del Valle, todas. La próxima a agregar sería Lungui. Ah, la próxima sería Lungui, la próxima avenida con onda verde. Bueno, contame, Nicolás, ¿cómo es este tema de sincronizar los semáforos y armar la onda verde? Yo sé que es una cuestión muy delicada, bastante difícil, y para explicarla también sé que es difícil. Vos explicala lo más sencillo posible. ¿Cómo hacen ustedes para determinar a qué velocidad tenemos que ir para tomar la onda verde y permitirnos tener una circulación fluida como la que tenemos? Sí, para poder tener una onda verde en doble sentido, como tenemos nosotros en la avenida, que es más complicado porque si tomamos en cuenta, si irían todos para el mismo lado, como es el Mar de Plata, a la altura de Colón, llegando al mar, claro, tiene un solo sentido, vos le vas poniendo que cada 12 segundos se prendan los semáforos y vos vas agarrando onda. Claro. Pero al revés, los que vienen para el otro lado no la agarran, se les corta. Entonces nosotros hemos hecho cronoplanos de toda la ciudad. Cronoplanos. Cronoplanos que tenemos los metros de todas las avenidas. Tenemos un ciclo determinado, que eso fue lo que costó llegar a un ciclo, porque nosotros tenemos 110 segundos, le fuimos cambiando, y empezamos a trabajar con el de 90, con el de 100, 110, 120, hasta encontrar uno que funcione para doble mano. Entonces, eso es lo que llevó tiempo, hasta que lo pudimos implementar. Tiempo más de oficina que de estar trabajando en la calle. Ahora tenemos todo, ahora y está funcionando. Por ejemplo, la más larga que tenemos nosotros, que es desde Espora, de Liniers y Espora, hasta Perón y España, tenemos 2.900 metros. Sí. Y se tarda 210 segundos en llegar. Eso da una velocidad de onda verde de 49 kilómetros, 49,6. Por eso tenemos los carteles de 50 nosotros colocados. Claro, claro. Lo que pasa es que los semáforos no es que vos vas, todos los semáforos te van a abrir a 50 kilómetros. Hay algunos que te abren para ascendente y otros que te abren descendente. Entonces lo que la gente tiene que hacer es respetar la velocidad, porque vos vas a ver que a dos cuadras tenés un semáforo prendido. Sí, y vos acelerás, vas a pasar los 50 kilómetros. Sí, claro. Pero cuando llegás al otro, al tercero, vas a agarrar en rojo. Claro, lo perdiste. Tenés que mantener la velocidad. Claro, hay que ir a la velocidad para no llegar antes de lo que tenés que llegar. Exactamente, para poder tomar. Es impresionante, yo uso mucho esa entrada. Y me llama la atención, porque aparte estamos hablando con ese semáforo giro, digamos, que tenemos en la intersección de Marconi y Colón. Es decir, que también tenemos el semáforo en donde permite girar. Y no claro. lo perdés, lo agarrás ese semáforo también. Sí, está. Por eso, en ese lugar, por eso está calculado así, de promedio, y es como está funcionando. Uh-huh. Si vos salís de Liniers y vas a 49 kilómetros reales, vas a llegar al otro lugar y sin parar en ningún lado. Perfecto. El que se complica un poco, y esto no tiene que ver con el trabajo de ustedes, sino con el tema de los que van circulando. Porque además me parece que habría que hacer, ¿no?, algún tipo de docencia con respecto a lo que es la onda verde, porque nos pasa que hay gente que o va más rápido, o va más, sobre todo los que van más despacio, que no te permiten llegar a esa velocidad, y entonces van todos atascados atrás de alguno que no está tomando la onda verde. Y eso se ve mucho, pero entiendo que debe ser por el ancho en que ha quedado la avenida de cada mano en lo que es Colón. Es como que el tráfico va más lento y no se llega a poder tomar la velocidad que tiene que uno tiene que ir para poder tomar la onda verde. ¿Ustedes eso lo han podido chequear, lo han revisado? Sí, nosotros hacemos una onda verde en un papel. Después la trasladamos a la calle y la vamos modificando. No la dejamos igual, ¿por qué? Porque una cosa es la realidad y otra es la que pueda la práctica. Hay estado de calle, cunetas, que no te permiten llegar también a esa velocidad, entonces la tenemos que ir modificando. Después que la gente vaya por el medio de la calle despacio, ya no, nosotros no lo podemos controlar. Por ejemplo, en las avenidas nuevas se pintan, entonces eso ayuda a que quede el carril delimitado para que la gente no vaya por el medio y que vaya por un carril. Entonces pueden pasar dos vehículos, no ocupar toda la calzada. Uh-huh. De a poco vamos mejorando en eso. El estado de las calles también, ahora tenemos, por ejemplo, Buzón, va a estar toda nueva. Entonces ya al no haber baches, la gente va a poder ir a velocidad, no va despacio. Son un montón de cosas que hay que ir. ¿En horas picos o los fines de semana se trabaja para que el semáforo dure más el verde para agilizar también el tránsito, o eso siempre son los mismos segundos todos los días? Nosotros tenemos las placas nuevas de ahora y hemos hecho una posibilidad que en cierto momento del día puedan cambiar. Tenemos algunas placas que cambian el tiempo. Bien. Uh-huh. Entonces le da más fluidez para un lado que para el otro, eso va variando. Antes no lo teníamos, desarrollamos una placa que lo puede hacer, no lo tenemos puesto en toda la ciudad, pero lo vamos trabajando. Es una cosa que tenemos nueva, que vamos trabajando con eso. Hay un semáforo que estuvo roto, no sé si sigue estando roto, creo que ayer estaba roto, que está el amarillo intermitente, que es el que está en Portugal y Buzón, en la esquina de la terminal, que es muy muy usado. Ese no está roto, ese semáforo se puso en precaución, porque como está cortada la calle que están haciendo Buzón, sino todos pasaban por Panamá, y Panamá tiene muy pocos segundos. Está bien. Entonces se hacía una cola muy grande que pasaba 3 cuadras de cola, pasaba el Carrefour. Entonces se puso en precaución para que la gente vaya a demanda. ¿Y ese semáforo con precaución? No se puede programar, no. Sí se puede programar. Pero si yo le cambio los segundos de la avenida y se lo paso a la calle, no dejo de tener la onda verde que voy a tener. No, la idea no es tener la onda verde en calle, sino que la gente vaya por la avenida, que es un lugar más preparado para eso, que el tráfico vaya por la avenida, no por la calle. Nicolás, hablaste justamente de las placas. Contanos cómo es el sistema, dónde lo compraron, dónde se hace, cómo es. Nosotros antiguamente teníamos placas que eran la mayoría de Buenos Aires. Teníamos el inconveniente que cada vez que se nos rompía una placa, la teníamos que mandar y estabas con el semáforo apagado 10 o 15 días. Uh-huh. Entonces se le buscó la vuelta de que empresas de Tandil puedan desarrollar la placa. Entonces es más fácil, nosotros se nos rompen, nos se la llevamos, en el mismo día la arreglamos y ya está el semáforo funcionando. Uh-huh. Y agarramos otra empresa que nos hace el sistema, porque todas las placas se comunican, tenemos un sistema que tenemos alertas, que nos dicen cuando tiene problemas de, no sé, de conflicto, faltante de rojo, se ponen intermitentes, me mandan un mensaje a mí al celular, claro, y nosotros vamos y lo reparamos. Claro. Entonces, agarramos dos empresas que estamos, por eso estamos desarrollando las placas, continuamente estamos mejorando todo. Claro. Cuando tenemos algún inconveniente en la calle, que decimos, bueno, tenemos que solucionar esto, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces nos sentamos y bueno, decimos, hay que hacer así, así, así, y se hace. Claro, es a medida, a demanda. Claro, digamos, está hecho para la ciudad, en realidad. Claro. No hay placas de esta colocadas en ningún lugar del país. Es solamente acá funciona. ¿Y cuáles son las empresas, las dos proveedoras de aquí de Tandil? Electromundo, que hace la parte electrónica, y el sistema es Doco Group. Ajá. Bien, dos empresas de Tandil entonces que hacen prácticamente el sistema, no, que realmente es a demanda y a medida de la ciudad. Claro. Y nosotros lo vamos modificando continuamente. Cuando encontramos algo que queremos mejorar, hablando, empezamos a trabajar y le buscamos la vuelta. Nicolás, por último, danos la primicia de algún semáforo nuevo, ya que te tenemos acá. Ahora va a salir la licitación para 25 de mayo Rivadavia. 25 de mayo Rivadavia. Alberdi y España. Sí. Sí. ¿Qué es esa? ¿Cómo? Sí, es el único que faltaba en el tramo de España, en Marconi y Espora. Esa, en realidad no hay ninguna esquina complicada, digamos, la hacemos complicada los que manejamos, sí, pero sí, cuando sí es bastante complejo cruzar por España por Alberdi, más cuando hay automóviles estacionados, ¿no? Sobre mano. Claro, no se ve y tenés que asomar la trompa mucho y quedás casi en el medio de la avenida. Exacto. Otra esquina complicada es la de Buzón y Mitre. Buzón y Mitre. En la avenida Buzón es la única esquina que te falta poner semáforo. No sé si te has planteado en algún momento, pero es una esquina complicada. Buzón y Maipú también falta. También, exactamente. Otra esquina complicada también. Sí, también lo tenemos previsto. En realidad, faltan en varios lugares. Estamos nosotros limitados a poner tanto por año y porque tenemos que mantener los 100 que tenemos funcionando. Claro. Sí. No es que nos dedicamos solamente a poner semáforo. Uh-huh. Entonces, entonces se complica. Esto es un costo. Un semáforo no es barato. Y entonces tratamos de ir poniéndolo donde realmente tenga prioridad. Nicolás, ¿tenés idea cuánto sale un semáforo completo? Y hoy las cosas van subiendo continuamente, pero ronda en los 280 mil pesos, una cosa así. ¿280 mil pesos un semáforo? Sí. Ah, pensé que era más barato el semáforo. No, es un numerito. Es un numerito interesante. ¿Dónde eran entonces las calles que van a poner semáforos? Rivadavia, 25 de mayo, Alberdi y España, Ameguino y Quintana, y se está estudiando Azucena y Lungui. Esos son los próximos, los primeros, que es la licitación primera que va a salir. Claro. Después vamos a poner capaz por 6 más. En el año son 10, 11 semáforos que se colocan. Claro. Y la culpa que ustedes pongan tanto semáforo en toda la ciudad son los que manejamos, los que andamos en bicicleta, los que caminamos, porque no respetamos nada, ¿no? Y sí, sería mucho más fácil poner un cartel de pare, más barato, si todo el mundo lo respetaría. Claro, mucho más barato. Claro, yo comentaba que desde ayer está funcionando el semáforo en Buzón y Sarmiento, y que han puesto esos serruchitos para que uno... Claro, no se pueda meter en diagonal por Novoa, y entre ayer y hoy uno que va, si va a un inspector de tránsito ahora a las 7 de la mañana, se cansa de hacer multas porque, más allá que están los carteles, que están los serruchitos, está todo, la gente se mete igual, dobla ahí en diagonal, se mete igual, hace cualquier cosa y no respetan nada. Y sí, nosotros hacía ya varios meses que habíamos colocado el semáforo, decidimos dejarlo intermitente porque vimos que... estaba terminado, listo para funcionar, pero vimos que nadie lo respetaba, giraban todos a la izquierda, estaba el cartel de no girar a la izquierda, y bueno, era para, por ahí iba a haber un accidente. Entonces decidimos poner las tachas, ahora le pusimos tachas y vemos que, bueno, sí, se están pasando mucho igual. Hay que poner esos conitos, que son finitos. Sí, ya estamos viendo también el tema, estuvimos averiguando y ya estamos queriendo hacer una orden de compra para colocar eso. ¿Saben lo que hay que poner? ¿Saben lo que hay que poner? Una pared tendríamos que hacer. ¿Quieren que les diga lo que hay que poner? Multas hay que poner. Vas a ver cómo se acostumbran, cómo nos acostumbramos enseguida. Multa ahí, se cansan de hacer multas. Y ya está, se termina, enseguida nos acostumbramos. Nicolás, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido a la radio y te dejamos que toda la mañana para seguir trabajando con los semáforos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes.